Vivimos en una tierra llena de colores, enriquecida por la diversidad natural, de tradiciones y cultura. Paisajes que se pueden escuchar y ver. Nuestro álbum de experiencias recorriendo Colombia al alcance de tu mano. En Instagram somos @radionacionalco. Que la vacuna viene con chip, que modifica el ADN, que no funciona. Tres razones para no comer cuento. Primera, los mejores científicos del mundo se concentraron en encontrar el mapa genético del virus para poder atacarlo. Con nuestro ADN no se han metido y no va a ser modificado. La vacuna hace que nuestro cuerpo aprenda a defenderse. Segunda, no hay posibilidad física de insertar un chip dentro del líquido de la vacuna, y mucho menos el virus. El contenido es de dominio público y lo puedes consultar. Tercera, debido al riesgo y la velocidad de contagio, fue posible acelerar los ensayos clínicos sin comprometer la seguridad de la vacuna. No te dejes engañar, las vacunas son seguras y efectivas. Detener el contagio es responsabilidad de todos. Gobierno de Colombia. Escuchas la emisora con mayor cubrimiento en el territorio nacional, donde encuentras los sonidos de tu región, tu cultura, tus raíces. En Radio Nacional, escuchas a Colombia y su diversidad. En Pasto, 93.5 FM, Radio Nacional de Colombia. Donde están los colombianos, la radio pública está presente. Actualidad para entrar en la conversación. Twitter, @radnalco. En la inmensidad del territorio campesino, hay un espacio para la siembra, el agua, los animales y la familia. Y en Radio Nacional, hay un espacio que conecta sus voces con la actualidad del agro en Colombia. Buenos días. En el Valle de Atriz ya amaneció. Aquí comienza El Campo en la Radio. San Juan de Pasto, 93.5 FM. La herramienta sonora del campesino colombiano. En esta ocasión ando un poco confundido, pues desde pequeño siempre me han repetido que para ser grande en la vida hay que estudiar, que es el mejor legado que me pueden dar. Pero hoy que estoy ante el pizarrón, me dice el profe que hay una situación que nos atormenta, la desfinanciación, y que las futuras generaciones quieren atención. Clama el pueblo por saber, no somos mercancía para vender, no a la deuda o a la privatización. Queremos estudiar para cambiar nuestra nación. ¿Qué pasará con el niño sin recursos? El que de entrada ya está fuera de concurso, el que sus padres apenas tienen para comer, porque el Estado ahora se niega a proveer. Porque preferimos ahogarnos en la guerra, financiando a los que desangran nuestra tierra. ¿Acaso no es más fácil comprar cuaderno y lapicero que mantener los fusiles y morteros? Clama el pueblo por saber, no somos mercancía para vender, no a la deuda o a la privatización. Queremos estudiar para cambiar. Clama el pueblo por saber, no somos mercancía para vender, no a la deuda o a la privatización. Queremos estudiar para cambiar. Queremos estudiar. Muy buenos días, les damos la bienvenida al Campo en la Radio Nariño. Hoy sábado 8 de mayo, los saludamos con este espacio descentralizado de Radio Nacional de Colombia, que en Nariño suena a través del dial 93.5 FM. Los acompañaremos como todos los sábados en la producción técnica Ricardo Yacelga Ceballos y en la conducción periodística Ingrid García y quien les habla Sandra Erazo. Ingrid, buen día. Sandra, un feliz sábado para usted, para toda nuestra radioaudiencia. Hoy, como todos los sábados, en este horario de 6 a 7:30 de la mañana, estaremos hablando con nuestro sector rural, el sector rural de nuestro querido sur. Nos pueden leer, recuérdenlo, en nuestra cuenta en Twitter, @RadnalNariño. También comunicarse a nuestra línea telefónica 321-306-4495 y también informarse de todo lo que sucede en materia cultural e informativa a través de nuestra página web www.radionacional.com. Los invitamos también a que nos visiten en nuestra nueva dirección, Carrera 23, número 1950, quinto piso, edificio Montserrat. Estamos ubicados en pleno centro de la ciudad. Mediante este espacio queremos hablar con y del sector rural de nuestro departamento. Queremos estar más cerca de ustedes y por eso desde el campo en la Radio Nariño los invitamos a que nos escriban y nos cuenten sobre qué quisieran que hablemos en este espacio y también si ustedes quieren que la radio pública se traslade hasta su vereda, su municipio, su corregimiento, pues háganoslo saber y estaremos allá con ustedes dialogando en este espacio. Así es, Sandra, pues queremos compartir y llegar hasta todos esos rincones de nuestro querido departamento de Nariño, así que estamos abiertos a todas las invitaciones que ustedes quieran dar a conocer en materia cultural. Entrábamos y empezábamos esta emisión de este programa escuchando el tema El Legado, una composición y letra a cargo de Juan Pablo Peláez, músico. Música por Juan Pablo Peláez y Marco Daniel Rodríguez, estudiante de Medicina de la Universidad Nacional, muy a propósito de nuestro tema del día de hoy, que es la educación rural. La educación rural, todos esos retos, esas metas también, las dificultades que tienen los habitantes de la zona rural de nuestro departamento para llegar a tener educación, sobre todo en esta época de crisis en que los medios tecnológicos han sido la herramienta más importante, pero muchos de ellos no la han tenido, pues a veces de manera autodidacta, otras veces con el apoyo de los docentes que se trasladan hasta cada uno de estos rincones, pues se puede obtener esta educación. La educación rural es nuestro tema central de hoy y bueno, para hablar de esto, para contextualizarnos, vamos a hablar de esos procesos también que desde las bibliotecas rurales tienen para poder impartir educación y conocimiento. Se encuentra con nosotros Vladimir Hernández. Él es profesional en diseño, es innovador también, pero ha estado trabajando todo este proceso de la biblioteca rural, que nos va a hacer como una introducción para poder hablar con nuestros invitados también especiales que están en el territorio del Cumbal y también en el Putumayo. Vamos a hablar con cada uno de ellos para que nos cuenten sus experiencias. Vladimir, buenos días. Hola, buenos días. Gracias pues por el espacio que siempre está abierto aquí de la Radio Nacional. Bueno, Vladimir, usted que ha estado más en contacto con el trabajo de campo, ¿cuáles son como las principales dificultades que habitan en los territorios rurales para adquirir esa educación que es un derecho de todos? Bueno, yo creo que hay como situaciones que son bastante complejas en esta realidad, pues que es la ruralidad, y situaciones que tienen que ver con diferentes perspectivas, ¿no? Si hablamos pues del modelo educativo tradicional, pues están todas las deficiencias en temas de asistencia en infraestructura, ¿no? Y en pues las garantías de las personas que están encargadas de los profes, de las profes que están encargadas de los procesos formativos allí en la zona rural. Con este tema de la pandemia, el tema del acceso a la información creo que ha sido bastante complejo, pues no es lo mismo una lógica de educación a través de internet en las ciudades que en un espacio rural donde muchas veces no hay cobertura de internet, donde no hay acceso a dispositivos digitales. Y hay una dificultad que es un poco más de fondo, que tiene que ver con las lógicas de los contenidos y los objetivos que tienen los modelos educativos, ¿no? Entonces, pues hay unas luchas, digamos, desde la gente de las poblaciones rurales, que creen y que pues promueven que los contenidos deben ser más acordes a las realidades de sus territorios que a una perspectiva pues económica, como es la que dirige las riendas del modelo educativo en el país. Pertinencia, ¿no? Pertinencia educativa. Sí, sí, tiene que ver con pertinencia y tiene que ver también con el reconocimiento de los modos de desarrollo propios que tienen los territorios, ¿no? y las comunidades y las expectativas propias que ellos tienen y el para qué ellos quieren aprender y quieren tener acceso a la información. Vladimir, en la experiencia que usted ha podido tener con estas poblaciones, ¿qué características tenemos en nuestro departamento de Nariño? Con nosotros confluyen comunidades campesinas que tienen también sus propias maneras de ver las cosas y de entenderlas, y también las comunidades indígenas, que de hecho se ha tratado de promover mucho que se mantenga esa educación étnica, que se conserven lenguas, que se conserven costumbres y tradiciones. Desde su punto de vista como profesional, ¿qué ha logrado ver en nuestro departamento? Bueno, pues Nariño es un departamento que es diverso. Creo que lo decimos una y otra vez, aunque a veces creo que no profundizamos en lo que este concepto de diversidad pues implique. Pues en Nariño tenemos comunidades rurales, tenemos comunidades indígenas, están las comunidades afro, ¿no? Allí en la costa, que también han estado en un trabajo por crear modelos de educación propia, ¿no? Desde su perspectiva, desde su cosmovisión, desde sus saberes. Lo mismo sucede con las comunidades indígenas en esta noción de la educación propia, y lo mismo sucede también con las comunidades campesinas, ¿no? Las comunidades campesinas, no sé, hace una semana, una o dos semanas, hacía un registro de una iniciativa que es muy bonita, que se llama que yo la conocí como la Biblioteca de Semillas, allí en La Unión. Y las personas que habían estado en este proceso me decían: mire, estamos peleando porque la perspectiva del campesinado no está únicamente, o no debe estar únicamente ligada a la de la producción de la tierra, ¿no? O sea, no somos solo mano de obra, no somos solo productores, sino que también tenemos unas perspectivas culturales, ¿no? Y esas perspectivas culturales pues deben reflejarse también en los modelos de educación y en los modelos de enseñanza que pues tienen impacto en los territorios rurales, ¿no? Entonces, la ruralidad, pues decían ellos, es una realidad, pero es una realidad donde confluyen muchas visiones y muchos actores, ¿no? Los campesinos, los indígenas, los pueblos afro, y eso pues la hace como una realidad bastante compleja si se la aborda pues desde diferentes formas, pero también muy compleja si se la aborda desde la perspectiva educativa. Una realidad bastante diversa, podríamos decirlo también. Vladi, antes de hablar con nuestros invitados que ya están en territorio, contextualizar un poco acerca de este proyecto que se desarrolla en la Biblioteca de Tasmaj, que busca imaginar y crear una biblioteca propia, como lo estamos diciendo, de acuerdo a sus necesidades, a sus requerimientos, a sus sueños también, a lo que ellos desean, y sobre todo a los saberes del territorio. Vale, este es un proceso pues con el que hemos tenido como el privilegio un poco de tener contacto. Ellos, pues ellas, tienen este interés como de pensar una biblioteca que no sea como el imaginario que tenemos en las ciudades de las bibliotecas, o no sea la perspectiva de esa biblioteca como institución. Pues Liliana, que es una de las personas con la que vamos a hablar ahora, el primer día que tuve contacto con ella me dice como: yo me imagino una biblioteca que sea como un vivero, ¿no? Y ella ha venido desarrollando un tema de investigación en torno a las plantas pues muy fuerte allí en Cumbal, y ese es el imaginario que se tiene de lo que debe ser una perspectiva educativa y de acceso a la información allí, ¿no? Muy ligada a las plantas, a la tierra, también a su comunidad, pues que es hace parte de la comunidad de los pastos, y muy acorde a lo que está viviendo en este momento el territorio, ¿no? Entonces, esa es como la perspectiva que tiene el proyecto, y ellos han venido caminando, pues puede sonar un poco redundante, pero es como caminando el camino, ¿no? Y es como la posibilidad de pensar cómo debe ser el camino para crear una biblioteca, y irlo pensando mientras lo caminan, ¿no? Entonces, este es el proceso que se está viviendo ahí en Tasmac. De mi parte, pues solo tengo la fortuna de acompañarlos, solo en un ejercicio de documentar un poco, y de poder participar pues en los espacios que ellos me permitan, y ha sido pues hemos tenido escenarios de encuentro con bastantes aprendizajes. Solo el hecho de verlos conversar y cómo piensan, la calma con la que se piensan los procesos, ya implica un tema pues de aprendizaje bastante fuerte y significativo pues para nosotros, que estamos inmersos como en una lógica totalmente diferente acá en las ciudades. Bueno, pues a esta hora de la mañana, en este sábado, desde el sur, vamos a saludar a Liliana Alpala. Como lo dijo Vladimir, ella es de la comunidad de Los Pastos en el municipio de Cumbal, y está pues también muy atenta a nuestro campo en la radio. Liliana, muy buenos días. Buenos días, un saludo muy especial desde acá del pueblo de Los Pastos, desguardo del Gran Cumbal. De paz y armonía a todos en estos momentos tan decisivos de nuestra querida y amada Colombia. Liliana, hablemos de este hermoso proyecto que usted está gestando con el resguardo del Gran Cumbal, este proyecto de bibliotecas. ¿Cómo empezó y cómo ha sido pues también la participación de la comunidad? El proyecto de bibliotecas rurales, de bibliotecas vivas, nace del querer de la comunidad, del manifiesto de frente a muchas problemáticas que se vive aconteciendo acá en el territorio. Una de ellas, pues, estrictamente es en el lugar sagrado Piedra de los Macines, un lugar que ha sido reconocido de importancia cultural para nuestro departamento y para todos los pueblos indígenas y comunidades del mundo. Además, sin embargo, está siendo víctima de destrozo y de desarticulación de muchas de sus piezas importantes que conforman este lugar sagrado. En la vereda de Tasmac, en el sector de Machines. Entonces, con la comunidad nos reunimos a pensar qué alternativas podemos hacer frente a todo lo que está sucediendo para no permitir que se siga destruyendo este lugar, a pesar de que sigue avanzando mucho en la minería de artesanal, de la destrucción para la extracción de piedras en el lugar. Pues nosotros pensamos en una biblioteca, en todo lo que es el lugar sagrado, en una biblioteca donde se formen a los niños con los mayores, y desde ya pues estamos haciendo la investigación, que sea una biblioteca viva donde se pueda sentir y escuchar el saber de la comunidad. Pero primero que todo, yo quiero preguntarle, ¿la biblioteca lleva el nombre también de la vereda de Tasmac? La biblioteca todavía no le hemos puesto nombre, estamos caminando en ese aprendizaje, porque existen muchos pasos para llegar al final. Digamos, el nombre sería lo que en síntesis abarque todo lo que hemos caminado con los niños, los mayores y toda la comunidad de aquí del sector. Hablando justamente de esa educación, desde el inicio del programa decimos, bueno, en cada zona, en cada territorio es un tema, una temática diferente, ¿no? ¿Cuál es la temática? Usted nos cuenta que es una biblioteca viva, que también entendemos se trata de rescatar la herencia de los ancestros. ¿Cuáles son las líneas que se trabajan en este sentido? Y las líneas que trabajamos en esta biblioteca son la formación de niños primero en lectura, la oralidad, aprender a leer la oralidad del territorio, la oralidad que cuentan nuestros mayores, desde los diferentes mitos, las diferentes leyendas, cómo esas narraciones nos transportan a una época pasada y cómo esas las podemos traer para vivir y estar en el territorio. Entonces se trabaja también lo que es la recolección de semillas nativas, de especies forestales. Tenemos más de 20 variedades de especies nativas de árboles. Ese es otro enfoque. El otro enfoque también lo tenemos, lo que es el otro escenario, que es la música, de la música propia de acá, de nuestros mayores, que también dentro de los coordinadores de la gestión está un mayor que también se llama Humberto Kumbalaza, quien nos está apoyando con el tema de la música. Y en el tema también tenemos lo del tejido, el tejido en las diferentes especies. Y también tenemos la creación de la huerta, que es donde se forma la tierra en el presidio. Liliana, ¿cómo es la participación también de los padres de familia con los estudiantes? ¿Todos, existe un acompañamiento, es un conjunto de actividades que se puedan compartir como comunidad o ellos están un poco más aparte de este tipo de procesos? Son intentos, son miras de pensamiento que se hace respetando a cada uno de los que participan. Entonces es de manera comunitaria y colectiva, todos aquellos quienes deseen ser parte, quienes sientan ese llamado, pues son siempre bienvenidos. Liliana, muchas maneras hay de reunir el conocimiento y también de adquirirlo. ¿Cómo fue que ustedes llegaron y por qué llegaron a que sea el trabajo por medio de una biblioteca y como lo llamamos una biblioteca rural? Por medio de una biblioteca que es necesario la formación del ser, la formación de las personas, de los niños como entes y personas autónomas que ayudan y cuidan su territorio. Entonces es muy, muy importante la educación, la formación, sobre todo pues acá en el territorio para, como le digo, para defender, para escapar, para resguardar muchos de esos conocimientos y de esos lugares sagrados que están en el territorio, como son nuestros páramos, los lugares, los santuarios que nosotros tenemos. Entonces es necesaria esa formación de seres que estén conectados con la tierra, que cuiden y protejan cada uno de los elementos de los cuales está conformada la biblioteca. Entonces al sentir ese llamado de los niños, de los jóvenes, cada uno de ellos siente pertenencia a su territorio, y va a proteger y va a cuidar de esa tierra que también representa la semilla de sus ancestros. Liliana, ¿qué viene a futuro? ¿Cuáles son esos planes y qué cree usted que hace falta para continuar fortaleciendo este tipo de procesos e implementarlos? Ya ustedes han empezado y han dado un gran paso, pero hay otros territorios en nuestro departamento que todavía buscan consolidar este tipo de iniciativas. ¿Qué recomendaciones les puede dar ustedes y ustedes como comunidad allí con su biblioteca hacia dónde le apuestan? Pues es querer y amar la tierra, empezar a dejar ese individualismo y ese miedo a, por ejemplo, que el otro me vaya a herir o no vaya a estar de acuerdo, y escuchar mucho y leer el territorio, porque el mismo territorio, los árboles, la tierra, le va a dar ese horizonte para por el cual cada territorio, cada municipio, cada vereda, En la esencia de los árboles, de la tierra, le va a decir la respuesta si usted va a encontrar y va a encontrar esa guía para seguir. y también a los ancestros que uno los guían, porque le va a poner a las personas indicadas, le va a poner a lo que necesita, a las alcances, siempre y cuando sea esto de un desinterés, y sea más un interés colectivo de formación y de querer esa tierra donde usted se encuentra. Liliana, hay un aspecto muy importante que usted habla y que definitivamente es, digamos, como una bandera del territorio, de nuestras culturas, que es la oralidad. Yo quisiera, si es posible, que nos comparta un mito pequeño, un cuento pequeño de esta zona tan hermosa que se levanta en el resguardo del Gran Cumbal. Un mito de que se tiene es muy muy conciso y muy verídico lo que es lo que cuentan nuestros mayores acerca del Chispas y el Huangas, que fueron dos mayores sabedores que se encontraron y decidieron arrojar al de los dos hacia más. El uno representaba el bien y el otro el mal. El uno era blanco y el otro era negro. Deciden encontrarse en una parte, en un lugar sagrado, y el que entonces ninguno de los dioses salió vencido, entonces ellos deciden transformarse en diferentes figuras en el territorio de animales, pero tampoco. Liliana, perdimos el contacto con usted. ¿Es posible que nos ubiquemos un poquito para tomar otra? Nuevamente no le escuchamos la última parte. Del Chispas y el Huangas. Sí. No. Definitivamente perdimos la comunicación. Vamos a intentar comunicarnos nuevamente con ella, con Liliana Alpala, pero pues mientras tanto podemos ir con otro de nuestros invitados que ya está en línea. Se trata de Elmer Hidalgo. Creo que ya está conectado con nosotros. Bueno, Elmer Hidalgo también es un indígena del pueblo Quillacinga, Refugio del Sol, Laguna de la Cocha, músico empírico, compositor y escritor. Fue director de la Escuela de Música Ancestral y Latinoamericana Guaguasquilla, el tema que vamos a escuchar más adelante, Soy Guaguasquilla. Trabajó por un periodo de 10 años como gestor cultural, promotor de la rehabilitación de su cultura a través del arte. En la actualidad sigue compartiendo la música, fortaleciendo la cultura a través de la danza y las expresiones musicales. Muy buenos días y bienvenido al Campo en la Radio. Muy buenos días para todos los oyentes de Campo en la Radio. Reciban un cordial saludo de parte de Pueblo Quillacinga, Refugio del Sol, la Laguna de la Cocha. Muchísimas gracias por la invitación y qué bueno poder compartir en este espacio. Elmer, estamos hablando de la importancia de las bibliotecas rurales y cómo ustedes desde sus territorios pues se le han medido a este reto tan importante que es ir armando esa biblioteca rural de acuerdo a los territorios, de acuerdo a sus saberes. La Biblioteca Pública Intercultural Guaguasquilla del Resguardo Refugio del Sol es una biblioteca que se ha convertido en un espacio de atención y promoción de programas de lectura dirigido a todos los públicos y hace parte de la Biblioteca Nacional de Colombia. Cuéntenos cómo ha sido este proceso, cómo empezaron, digamos al principio podría sonarse como algo quijotesco dentro de el inicio de digamos desde el territorio. Bueno, digamos la Escuela de Música Guaguasquilla empezó con una iniciativa desde un proceso de música que se ha venido realizando ya más o menos 12 años en el Resguardo Refugio del Sol, como una escuela de música ancestral latinoamericana guaguasquilla, que primero era música y después empezamos a mirar otros, otros artes dentro del tejido, la música, la oralidad y también el teatro. Dentro de ese proceso miramos de que la palabra de los mayores era muy importante, de que la oralidad era muy importante y que era un trabajo también bonito para toda la comunidad del Encano, y que necesitábamos un espacio donde sea un espacio donde se geste, digamos, diferentes contenidos, diferentes trabajos, y que también desde ese espacio se comparta los mitos, las leyendas de nuestros mayores, de nuestros abuelos, las tradiciones de nosotros como pueblo indígena, que a través de esas comunicaciones pues perviviremos, ¿no? Porque pues así como se habla con los abuelos, que son la fuente de sabiduría, también se habla con los jóvenes, que son los que están manteniendo ahorita, ¿no? Pero que también se habla con los niños, que son el futuro, y que es importante llegarles a través de diferentes relatos y de que ellos mismos también empiecen a escribir. Nosotros como Quillacingas somos muy orales, pero que también empezamos a mirar de que la escritura es muy importante, porque el legado de los mayores, si nadie lo lee, si nadie lo escribe, si nadie lo reproduce, pues ese saber ancestral y esos mitos y esas leyendas pues se irán perdiendo. Entonces empezamos como con la lectura también, y volviendo a los libros, que también era un poco también de preocupación, porque ya los niños y los jóvenes de la actualidad del Encano no se estaban, estaban solamente, los mandaban a las tareas, los mandaban a hacer otro tipo de cosas, y ellos se iban simplemente al internet y copiaban y pegaban, y se estaban olvidando de leer, de analizar, de soñar, y también mirando de que es importante leer, porque leer nos hace analíticos, nos hace soñadores. Sí, entonces quisimos también luchar por un espacio donde podamos traer diferentes lecturas para que ya los muchachos vayan y lean, y hicimos también un convenio con el colegio donde los trabajos y los talleres pues estuvieran relacionados con el contenido de que estaban ahí en los libros, ¿no? Entonces también se hizo trabajos, como tenemos un trabajo muy bonito también que se realizó, un libro digital, que también queríamos salir de lo digital, pero que también en lo digital era importante tener algún contenido, porque pues mucha gente no se iba a ir a los libros, pero sí dejar un contenido de una historia que se llama El Llamado del Inti, que habla acerca de los mitos, del que relaciona muchos mitos de la cocha, de nuestro territorio, que también comparte muchos seres mitológicos, como los duendes, el cuecho y todo eso, y se ha venido trabajando pues desde ahí, ¿no? Entonces, la biblioteca pública salió, pues empezamos un trabajo desde el 2014, salió en el 2017, 2018 hicimos el lanzamiento ya. Es algo nuevo, pero se ha venido fortaleciendo y se ha venido haciendo unos trabajos también muy importantes, y no solamente ahí en la biblioteca, sino que también los bibliotecarios, digamos, los encargados de manejar todo lo relacionado con la biblioteca, se han ido a las comunidades. La Laguna de la Cocha, alrededor de la laguna están situadas 18 comunidades, y han ido a algunas comunidades, así siguiendo el ejemplo de lo que hacía la Escuela de Música Guaguasquilla, donde nos íbamos a comunidades a compartir la música. Entonces la Biblioteca Intercultural Guaguasquilla es, digamos, hecha por la comunidad indígena, pero que también habla de la interculturalidad, y está dirigida pues a todos los públicos, niños, indígenas, campesinos, mestizos, colonos, que también tenemos en nuestra comunidad, y que se ha venido haciendo un bonito trabajo.

Sí, el mito del Chispas y el Huangas prácticamente es la creación del territorio físico de acá, del pueblo de los Pastos. Entonces narra de dos sabios que se encontraron para disputar cuál de los dos tenía más poder. Sí, entonces ninguno hicieron diferentes transformaciones, pero ninguno de los dos salió, como decir, de vencedor, porque y al final, pues, donde en el sitio donde se encontraban aparece en el territorio físico el dedo, donde es el dedo de Dios apuntando arriba, ¿no? Que el que mayor conocimiento tiene es nuestro creador, y los dos pues ya deciden volver al territorio, el uno convertido en un águila y el otro convertido en un venado, y vuelven a sus territorios a ser los guardianes de esos territorios. El águila y el venado. Sí. Guardianes del territorio. Vea, pues qué historia tan bonita la que nos cuenta usted. Parte de la cultura que en el sur del departamento de Nariño se teje y se tejen estas bibliotecas, estas historias, Sandra, que se cuentan y que permanecen vivas gracias precisamente a esta educación que en conjunto con sus comunidades, con sus pueblos, han logrado mantenerlas a través de los años, a pesar de que existe a veces poca voluntad por parte de algunas personas que tratan de llegar con otro tipo de contenidos que no son tan apropiados para nuestras comunidades. Así es, a veces es difícil poder manejar estos temas, sobre todo cuando se están en lugares que son apartados de la centralidad, y bueno, pues se necesitan no solamente el apoyo de quienes quieren, ¿no?, llegar a hacer algo, sino también la voluntad de los habitantes del territorio, y ahí están los habitantes del resguardo del Gran Cumbal en esta vereda que Liliana nos está contando. Pues Liliana, muchísimas gracias. Por último, el mensaje, no solamente para las personas de su territorio, sino también para todos los que están escuchando El Campo en la radio en el departamento de Nariño, a seguir insistiendo en esa educación propia, en esa educación que se basa en los saberes del territorio. Sí, efectivamente. Invitar sobre todo a que hagamos mucha conciencia y seamos mucho, muy conscientes de todos nuestros actos que realizamos, que cada uno de nuestros pensamientos, de nuestras palabras se conviertan en acciones positivas y contribuyamos en algo a resguardar esta tierra que nos ha dado hoy la vida. Muchísimas gracias, Liliana, y sobre todo por dejarnos este bello conocimiento del Chispas y el Huangas. No podemos negar que en el universo pues habitan este blanco y negro, este claro oscuro, este Chispas y Huangas, pero que lleguemos al centro donde podemos encontrar la verdad, donde podemos encontrar también la armonía para poder convivir y vivir en los territorios. Muchísimas gracias nuevamente a Liliana Alpala, quien nos ha atendido hoy desde el bello territorio de la resistencia, el resguardo del Gran Cumbal. Seguimos dialogando con Elmer Hidalgo, quien también maneja un proyecto hermoso a partir de la música y la danza con las guaguasquilla. Pues primero contextualizar, Elmer, ¿por qué el nombre? Bueno, nosotros somos gente de Luna. Dentro de nosotros somos Quillacingas, que significa nariz de luna, y también el proceso de los guaguasquillas, que seamos niños de luna también. Entonces, por eso se llama guaguasquilla y la escuela de música ancestral, porque digamos dentro de nuestros cantos y dentro de nuestras representaciones artísticas se habla de la ancestralidad, de esa memoria de los mayores que han venido a través de cada uno, y ese mensaje de los ancestros. Entonces, por eso es ancestral y latinoamericana, porque danzamos y tocamos ritmos latinoamericanos dentro de la música andina. Elmer, y aquí estamos también con Vladimir Hernández, quien ha sido gestor del proyecto de bibliotecas rurales en barrios territorios de nuestro departamento. Bueno, y quiere también interactuar con usted, teniendo en cuenta esta temática tan importante y esos saberes que nos comparten desde el territorio del Encano. Sí, Elmer, hace un par de semanas tuvimos la oportunidad, pues Liliana Alpala, que con la que acabamos de hablar, junto con ella y otras personas de ahí de la comunidad de Tasmac, pudimos visitar el Encano y estuvimos hablando con Ana Hualguán, de ahí también de la Biblioteca Rural, quien pues nos compartía, ¿no?, todo ese proceso también de la construcción de la biblioteca ahí en el Encano. Entonces yo quería preguntarle a Elmer como ese papel que han tenido las mujeres dentro de ese proceso de esa biblioteca, pues que es como referente en nuestro departamento, ¿no? Claro, digamos, ha sido un trabajo conjunto, ¿no? Digamos, la biblioteca pública ha salido de muchos esfuerzos, tanto de nuestras autoridades mayores, donde hay hombres y mujeres dentro de también ese proceso y esa ayuda de amigos que les ha interesado la lectura. La mayoría son mujeres, ahí está la profe Lady Córdoba y también está Mariana Guerrero, y que ellas fueron como también el empuje que nos dieron pues para sacar la biblioteca. De aquí para allá, pues cuando ya empezó a salir, digamos, como la proyección y esto, pues también se quiso vincular a las mujeres, porque tienen una visión y digamos como una interacción con los niños también como más fáciles, ¿no? Y que también son muy trabajadoras y son muy, muy, digamos, son muy comprometidas también en estos procesos. También, pues, con Ana María Hualguán, pues, hemos tenido unos buenos procesos que han estado, digamos, como muy, muy, muy firmes y también muy buenos resultados. También a través de los diferentes procesos que se han venido haciendo. Entonces, nosotros como comunidad somos también muy equitativos y damos también la oportunidad, así como la misma mirada de ellos, y poder también, poder, digamos, como dialogar y poder construir entre hombres y mujeres estos procesos. Elmer, ya son cerca de 10 años trabajando con este proceso, y lo más importante, pues, que queremos rescatar y destacar es que trabaja con los niños, ¿no? Por eso son los guaguas quilla los que están empezando, los que están recibiendo esta semilla para seguir fortaleciendo. ¿Cómo ha sido el trabajo con ellos? Pues el trabajo con ellos, pues ya con los que empezamos, ya son guambras, que son jóvenes. Nosotros conocimos a niños de 7 años, ahorita ya tienen 18, 19 años. Ha sido casi una parte de la vida trabajando con ellos. Y hay muy pocos que han seguido, ¿no? Tenemos, digamos, de estos jóvenes, 4 jóvenes que empezaron con nosotros muy pequeños y que han seguido, y de que ese trabajo que se hace, mirando lo que la Escuela de Música Ancestral y Latinoamericana no es una escuela, sino como una familia que trabaja con los niños jóvenes del territorio, del gran territorio del Encano, que es la Laguna de la Cocha. Entonces ha sido una experiencia muy bonita. De hecho, bueno, yo como profesor me formé ahí, porque, digamos, como lo decía, soy músico empírico, pero en esos tiempos enseñando aprendí a enseñar. Entonces ha sido un proceso de aprendizaje mutuo, donde se ha venido también compartiendo con las mayores, y así como nosotros cuando empezamos, que en ese tiempo éramos más jóvenes, poco sabíamos de la historia, de las tradiciones, y que junto con los niños fuimos aprendiendo esas tradiciones y también transmitiéndolo a través de la música, a través de la danza. Elmer, hay una particularidad con la descripción que usted tiene y es, por ejemplo, que no es solo enseñarle a los guaguas a tocar los instrumentos. Para usted esto va más allá y tiene una conexión espiritual. Es como si el instrumento fuera el medio a través del cual se expresan esas espiritualidades, se expresa ese ser. Y además busca usted también que ellos se apropien de el conocimiento de lo que los rodea, su laguna, sus páramos. ¿Cómo ha sido este apropiarse de este tipo de sentimientos para con los chicos? Bueno, eso ha llevado un camino, ¿no? A un camino, nosotros compartimos un camino espiritual también con el pueblo Siona. En las tomas de Yajé, y ellos nos han venido mostrando otro camino, ¿no? Un camino donde la música es más allá que aprender un instrumento, donde la música es sanadora, la música es armonizante, con la música se hace resistencia, y que digamos ese mensaje que nos dan estos mayores iones, nosotros lo hemos replicado en esa enseñanza, o una metodología propia de enseñanza musical, pero que hablamos desde que, por decir algo, el instrumento no es un instrumento, sino es un ser que tiene espíritu, que tiene vida, y que cuando se conecta con nosotros, pues somos uno solo. Y que ese instrumento no es cualquier cosa, sino que es un instrumento de respeto que debemos valorar, respetar y cuidarlo, ¿no? Entonces va más allá, digamos, dentro de las enseñanzas occidentales, que acá es dentro de la conexión, que el instrumento también hace parte de nosotros, que hace parte de nuestra familia, y que eso muchos o pocos niños se han llevado, como se han llevado ese mensaje, muchos o pocos han comprendido este modo de enseñar y que no solamente vamos a decir, bueno, esta es una nota, esto es un acorde, esta es una melodía, sino que el mensaje de la tierra nos dice de que la música viene desde la madre tierra, desde nuestra mamá cocha, y que la música y las melodías y las letras salen desde las montañas, salen desde nuestros ancestros, y que nosotros no somos compositores, por decirlo así, sino que somos también un medio donde el mensaje llega y a través de la música lo vamos compartiendo a todo el mundo. Entonces, esa concepción y esa forma de ver la música ha sido a través de la guianza de los mismos mayores, como les decía. Hemos estado guiados por el pueblo Siona. Hay un maestro de música, Taita Sandro Piaguaje, que nos ha venido orientando también, ¿no?, en qué es la música espiritual, la música de la madre tierra, de la madre selva. Entonces, gracias a eso hemos podido sacar canciones que nos habla y que nos fortalece como pueblo. Elmer, en medio de todo este trabajo con los guaguas, en este trabajo también de autodidacta, ¿cómo ha influido y aportado las tecnologías, todo este sistema de comunicación también para trabajar y para que no interfiera en esa ancestralidad justamente? Vera, pues, digamos, en nuestro territorio ha sido como muy poco, digamos, como las... Pero ahora en tiempo de pandemia nos ha ayudado mucho, ¿no? Antes, pues, tratábamos de no estar tan conectados, pero que en estos momentos de pandemia, hace un año, empezamos a trabajar también mediante la radio, comunitaria que nosotros tenemos allá en nuestro territorio, Radio Quillacinga, a través de las redes sociales también. De hecho, de ahí nació un programa que se llama Conmemoriando Ando, que era donde nosotros colocamos, y todavía sigue, después de esta pandemia, todavía sigue, es conmemorar la memoria de los mayores, ir a visitarlos, grabarles las historias, los mitos de las leyendas y transmitirlos a través de la radio, de Facebook, bueno, y de las diferentes páginas que se manejan, también dando un mensaje de resistencia, de fortaleza, porque en esos tiempos de pandemia el año pasado estuvo muy, muy complicado y los medios de comunicación asustaban a la gente, muchos medios de comunicación estaban asustando a la gente y todo era malas noticias, y entonces nosotros hicimos de llevarles buena música, de llevarles historias, de llevarles mitos, leyendas a través de la radio, y no solamente con la gente de Nariño, de La Cocha, sino que también dentro de nuestra escuela Guaguasquilla o de la página de Facebook tenemos seguidores a nivel nacional e internacional, y que de esa manera también empezamos a trabajar con hacer entrevistas a grupos de diferentes partes del país, pero también fortaleciendo los grupos regionales, nuestros grupos de nuestra tierrita, también dándoles a conocer a nuestros estudiantes que hay otros grupos que han trabajado durante 30, 40 años y que han seguido trabajando y que ellos son ejemplo, pues, de pronto para seguir, ¿sí? En la constancia, en la disciplina, en todo eso han sido un ejemplo, que de pronto llevan otra concepción de la música, pero que también son reconocidos. Por ejemplo, hemos tenido proyección de Bolivia, hemos tenido Eyapu, hemos trabajado con grupos jóvenes como Chilajatun, pero también hemos trabajado con Tierra Mestiza, con Raíces Andinas, con Clavel Rojo de la Laguna de La Cocha, con Guanañizón. Entonces, ese medio de comunicación nos ha ayudado también a aprender y a empezar a compartir un poco lo que es la interculturalidad a través de la música, pero que también de las historias. A través también hemos tenido enlaces con bibliotecas como la Biblioteca de Ipiales, con un proceso que se llama La Lectura y sus Placeres, que se ha venido también como vinculando y trabajando, pues, en estas, a través de las redes sociales. Entonces, no nos hemos quedado quietos, y que en este tiempo de pandemia nos ha servido mucho. Pues, Elmer, muchísimas gracias por compartir toda esa experiencia cargada de sabiduría, de ancestralidad, y que esto sea un legado que siga, ¿no? Con los guaguasquilla y con los guambras, como usted nos ha contado. Muchísimas gracias. Ahí está de fondo Soy Guaguasquilla, justamente para que todos sintamos ese trabajo que han venido realizando, Elmer. Bueno, muchísimas gracias también. Un saludo nuevamente de hermandad a todos los radioescuchas de este programa, y desde la Laguna de La Cocha, desde el pueblo Quillacinga, un saludo de hermandad, y en este momento también difícil, de fortaleza y de resistencia, y que también estamos en este camino y apoyando también, ¿no? Cada manifestación, cada manifestación que se hace, y apoyando desde nosotros como somos, pues. Pronto nuestras armas son los instrumentos, y que a través de esos instrumentos, de esa música bonita, pues seguiremos apoyando y seguiremos también trabajando. Así es, pues muy bonito su mensaje. Nosotros muy felices y muy contentos de poder compartir con ustedes. En alguna oportunidad, hace algunos años, estuvimos allí en vivo y en directo desde el resguardo, desde el Encano, en la Casa del Pensamiento, compartiendo con ustedes muchas de estas actividades. Esperamos que esta pandemia, pues, también nos permita volver a llegar a esos territorios para celebrar con ustedes también todo este tipo de procesos. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa de la hora y enseguida volvemos con más de nuestros invitados.

mucho más de esta experiencia, ¿no? Es podernos entender como adultos en una relación entre un adulto y un niño. Por su parte, Edwin Martínez nos cuenta de las deficiencias que hay en el sistema educativo en Colombia. Trabajar en los centros educativos rurales es complicado, y más si estamos alejados del casco urbano. Por ejemplo, 3 horas a caballo, 4 horas a caballo o 5 horas en carretera destapada. Al alejarse uno tanto del centro urbano, las condiciones cambian bastante, porque es difícil que llegue un mercado, es difícil de que llegue allá la tecnología, la cobertura, la señal de celular a duras penas alcanza para el 3G en el mejor de los casos, no se cuenta con material didáctico, tenemos que trabajar con cartillas, algunas de ellas de muchos años atrás, algunas están desactualizadas. Dentro del proceso de la educación rural también quedan huellas marcadas en los docentes. Recordamos con la voz del profesor Edwin Martínez cuáles son los aspectos más lindos de trabajar con educación rural. El gran privilegio de trabajar con los niños de estos centros educativos rurales es su sonrisa, su agradecimiento, su disciplina, que es muy importante para ellos porque están muy concentrados, están atentos a la enseñanza que el maestro lleva. Cada vez que el maestro sale de la vereda y llega con alguna cartilla nueva, a veces pagada por el propio maestro o con algún aparato que los descreste a ellos, pues realmente es muy satisfactorio para el maestro. Entre campos y montañas, botas y cuadernos, deficiencias y fortalezas, docentes y alumnos son un solo ser cuando de aprender y de enseñar se trata. Escuchas El Campo en la Radio, Radio Nacional de Colombia. En el campo, en la radio Nariño, con esta bella melodía. Soy Guaguaquilla, la ancestralidad, esta bella experiencia que se ha vivido en el corregimiento de El Encano. Vladi, continuamos hablando pues de este proceso allá en el resguardo del Gran Cumbal. Primero, como cuáles fueron las dificultades en cuanto a trabajar con el territorio, para poder no convencer, sino para llegar a interactuar sobre la necesidad de una biblioteca, de los procesos de conocimiento. Bueno, primero es pues la razón por la que hemos podido ir a trabajar allí con ellas. Ha sido por invitación de ellas. Pues Liliana y la comunidad de Intas Maga ha venido pensando el tema de la biblioteca ya tiempo atrás. Y creo que a finales del año pasado pues pudimos ponernos en contacto y ella nos invitaba a participar de ese proceso. Entonces, pues nuestra presencia ahí en el proceso es como solo de acompañamiento, ni es nuestro el proceso, ni simplemente estamos allí para echar una mano. Y para aprender también. Para aprender, sobre todo ha sido un tema de aprendizaje pues muy grande. Y no, yo creo que así como lo expresaba Liliana, ellos tienen como una forma muy pausada de escucha, como de una escucha muy, muy profunda. Y nosotros, pues, estamos como un poco más aceleradas, ¿no? en esta función de que tenemos que cumplir objetivos, de que nos ha acostumbrado pues la ciudad, y a veces hay que aprender a hacer un vínculo entre esas dos formas, ¿no? Entre esa pausa y entre ese afán que acá en la ciudad pues se nos... es el que nos mueve. Yo creo que no hay dificultades pues con el territorio. El proceso es de ellos, de ellas, y ellas son las que determinan y las que dirigen pues todo. Entonces, pues más las dificultades son nuestras, de, de que nos toca desplazarnos, de que no podemos estar como en todas las conversaciones que quisiéramos estar, pero son, digamos, dificultades logísticas de nuestra realidad más que del proceso, ¿no? Del resto son todos aprendizajes, y cada espacio, como lo decía Liliana, pues cada minga de pensamiento que se organiza allí es un espacio que le permite a uno soñar y que le permite viajar y le permite transportarse, pero también darse cuenta de cosas que debieran ser evidentes y que no, de las que nos hemos ido olvidando, ¿no? Entonces, más que dificultades, allí hay siempre desaprendizaje y hay una forma diferente de hacer las cosas con unos intereses muy diferentes. Yo recuerdo en una de las reuniones, la última en la que pudimos participar, nos decía el Taita Humberto, y nos decía como el camino no siempre tiene que tener fin, ¿no? Y el corregidor de ahí de Tasmac complementaba y decía, cuando uno llega al final del camino, pues es uno el que ha llegado al final de lo que puede acompañar el camino, ¿no? Pero el camino sigue allí para que otros lo recorran, ¿no? Entonces yo pienso un poco esta posibilidad de caminar con ellos desde esa perspectiva, ¿no? O sea, ellos están allí, ellas están allí siempre caminando, y pues de vez en cuando nosotros podemos como que ir y acompañar ahí un pedacito del camino o ser testigos del camino, y cuando no estamos, pues ellas siguen allí en su caminar, ¿no? Entonces, insisto, han sido más aprendizajes que dificultades, pues, en el proceso de poder conversar con ellas. Liliana lo dijo y usted lo corrobora, Vladimir. Ella dijo que se concentran muchísimo en la escucha, ¿no? Algo que hoy en día necesitamos tanto todos, que siempre estamos hablando al mismo tiempo, no nos escuchamos, pero justamente en estos territorios la escucha es tan importante para poder también escucharse a uno mismo. Dentro de este acompañamiento, de estos retos y estos aprendizajes, usted que estuvo allí con ellos, ¿qué es lo que más se lleva? ¿Qué es lo que más se quedó en usted como para seguirlo replicando en otros lugares del departamento? Bueno, a mí lo que se me quedan son las voces, ¿no? Las voces, lo que estas voces manifiestan, pero también esta sensación de que estas voces solo, o lo que se dice, solo tiene sentido en las voces de ellas, ¿no? No es lo mismo cuando Liliana dice, yo puedo decir exactamente lo que dijo Liliana, pero pues cuando lo digo yo no tiene el mismo significado, no tiene, yo lo digo desde otra parte, pero esas voces son lo que, cada vez que viajo y vengo en este regreso hasta Pasto, esas 2 horas, 3 horas a veces de camino vienen llenas de esas voces, de esa conversación, de las pausas, de las risas, del preguntarse cómo hacen para escucharse tanto, ¿no? Para darse este tiempo para pensar y para hablar, cómo hacen para lidiar esas tensiones, ¿no? Que hay, porque no siempre hay acuerdos, pero siempre digamos que el acuerdo es la escucha, ¿no? Entonces, eso es como lo que me queda a mí, las voces y esas formas que tienen ellos para poder caminar juntas y para poder dialogar. Vladi, finalmente ya para dialogar con nuestra siguiente invitada, usted que estuvo allá, quiero que nos contextualice, que nos pinte con palabras también ese territorio, la vereda Tasmac, lo que aprendió, por qué se llama Tasmac y cómo es, cuántos habitantes, cómo es el territorio, pues, nuevamente. Vale, Tasmac está como muy cerca de Cumbal, como lo decía Liliana, está como a pocos metros de la piedra de Machines. Pues es bastante, digamos, que es bastante frío, ¿no? De pues uno que es pastuso y es de clima frío, allí más intenso. Siente el frío como muy fuerte. Y hay allí una cercanía en torno a lo, pues no solo a lo ancestral, pues que es reiterativo, sino que hay una preocupación constante, por ejemplo, frente al páramo, ¿no? Ellas están muy cerca al páramo, y no pues solo cerca geográficamente, sino cerca a su cuidado. Yo recuerdo cuando conocí a Liliana el año pasado, cuando hablé con ella por primera vez, Liliana, yo le mostraba un proyecto en el que unas artistas habían construido unos micrófonos para escuchar los árboles, ¿no? Y Liliana me decía, pero tan raro si yo hablo con los árboles todo el tiempo, ¿no? Y a través de los árboles hablo con mis ancestros. Entonces, era muy fuerte porque era como, vale, yo estoy ahí inventándome un montón de aparatos para sentir que escucho los árboles, pero ella tiene un vínculo mucho más grande de un diálogo constante y de un cuidado constante, pues de sus árboles y una preocupación constante por sus páramos, ¿no? Entonces, pues Tasmag está allí, muy cerca de Cumbal, en la vía que lleva, nos lleva de Cumbal a la laguna de Cumbal. Son solo 5 o 6 minutos de trayecto. Uno allí en el camino encuentra un letrerito que dice como bienvenidos al vivero de Machines. Ahí está el vivero de Diana, y allí ese sector es pues el sector que nos ha servido o que les ha servido a ellos pues para organizar sus mingas de pensamiento y que nos ha permitido a nosotros tener un vínculo con ellas y acompañar pues cada vez que podemos. Pues Vladi, por último el mensaje también para quienes nos escuchan, para quienes de una u otra manera interactúan y quieren, ¿no?, también entrar en este contexto de la ruralidad, pero desde el conocimiento, desde el respeto y desde el aprender de lo ancestral, del respeto con el territorio también. Vale, yo creo que es un tema como bastante complejo, este acercamiento con la ruralidad, pues entendiendo que cuando somos nosotros los que nos acercamos, pues nos acercamos a una realidad que muchas veces no nos pertenece y que no comprendemos muy bien, entonces corremos el riesgo como de romantizar esa realidad que miramos o describirla simplemente como ¡ay, qué lindo esto que sucede allí! Y cada vez que lo hacemos desconocemos un montón de situaciones internas del territorio y un montón de tensiones. Y entonces la invitación creo que es un poco más a escuchar que hablar por esos espacios y en esos espacios, ¿no? Sino a veces es necesario simplemente escucharlos. Y cada vez que sea posible, pues abrir ahí una ventanita para que las voces de ellos y de ellas sean las que estén presentes y no siempre la visión pues de uno tratando de citarlos a ellos, ¿no? Vladimir Hernández, muchísimas gracias y bueno, la buena vibra, la buena energía para el camino que sigue con otros proyectos tan hermosos como este, que es trabajar con la gente que está en nuestros territorios. Vale, muchas gracias siempre pues a la Radio Nacional y una invitación a que estén pendientes de ahí de la vereda de Tasmag y de este proceso que ellas siguen pensando y que pues va dando como pasitos y resultados que valen como mucho la pena pues hacer eco de lo que ellas van logrando allí. Pasitos que entre muchos se hacen bastante grandes y continúan el camino. Pues seguimos con más invitados, Ingrid. Así es, Sandra, seguimos en este campo, en la radio, y a esta hora también vinculamos a nuestra conversación a Rosalba Chirán. Ella también hace parte del proceso de bibliotecas de Tasmag en el resguardo del Gran Cumbal, y con ella queremos dialogar precisamente sobre los procesos ya de lectoescritura, esos procesos que se adelantan allí en el territorio para visibilizar esos saberes ancestrales, saberes de sus territorios. Rosa, bienvenida a Radio Nacional de Colombia, bienvenida a este campo en la radio, gracias por acompañarnos. Muy buenos días a ustedes, a Radio Nacional. Decirles pues que muy contenta de que ustedes nos brinden estos espacios y para pues nosotros desde los de donde el lugar de donde nos encontramos, pues decirles que es muy hermoso leer. Estamos en el proceso de promover la lectura, pero no solamente la lectura de los libros. Hay muchos espacios de nuestro territorio que hay que leerlos. Por ejemplo, los viveros, como lo manifestaba el joven Vladimir, son unos espacios vivos, diríamos una biblioteca viva, que usted le, pues si yo voy a un libro así del normal que lo conocemos, simplemente me daría una información. Si yo quiero saber de árboles, yo puedo leer. Pero si yo puedo llegar hasta el vivero, los puedo conocer, los puedo tocar, puedo sentir la fragancia, se puede percibir la fragancia de cada uno de ellos. Igualmente en un vivero de flores, nosotros podemos conocer la variedad de flores que existen y también tener el conocimiento de nuestros ancestros. Hay muchos, pues diríamos nosotros hay que leer nuestro territorio primeramente. Pues no sé si estará bien decir rescatar nuestros conocimientos ancestrales de nuestros mayores o decir más bien fortalecer esos conocimientos que hay, que aún los tenemos. Rosa, ¿cómo es ese proceso? Cuéntele a los oyentes para que ellos se hagan una idea. Bueno, usted tiene un grupo de estudiantes, ¿qué días se reúnen? ¿Cómo empiezan la jornada para hacer esos procesos de lectura, tanto de libros como también de las lecturas vivas ahí en el territorio? Pues sí, yo desde mi campo de la docencia hemos visitado lugares pues sagrados para nosotros, de nuestro territorio, se hace jornadas pues programadas, incluso se hace salida, se programa, pues yo siempre he trabajado con estudiantes de grado 11, ahora por la pandemia pues más bien nos hemos quedado allí, pero normalmente se hace salidas a un río, a la laguna, a las chagras que hay en nuestro territorio, porque para nosotros primero es conocer nuestro territorio. Así es, Rosa, es importantísimo el tema del territorio. Si yo le dijera a usted en este momento que pudiese compartir también esas enseñanzas que usted las tiene allí con los chicos que están ahí en el territorio del Gran Cumbal, pero que las puede compartir también con personas en la ciudad que la están escuchando en este momento, en otros municipios del departamento de Nariño. ¿Qué enseñanzas, por ejemplo, les daría a ustedes particularmente de su territorio? Cuénteles o enséñeles algo propio de su territorio que otros deban saber en este momento o quieran saber. Listo, nosotros podríamos trabajar con proyectos transversales. Porque, por ejemplo, si nos vamos a la alimentación saludable, a leer algo de alimentación saludable, ¿qué hacen los chicos acá, los que pertenecen pues al casco urbano? Ellos, bueno, dicen, la profe nos dejó trabajar en la chagra, tenemos que hacer algo de la huerta casera. Bueno, pero ¿qué hago? Entonces voy, yo también puedo sembrar hortalizas, ¿cómo hacen? Incluso si ellos utilizaron el anterior año, colocaron de las llantas de los carros, allí les colocaron tierritas y allí fueron ellos sembrando sus coliflores, sus lechugas, sus repollos y cositas así. Entonces mire que el estudiante está en un proceso, está leyendo, él va a leer acerca de la alimentación saludable y él mismo va a plantar. Y entonces dice, a tanto tiempo se demora, bueno, en crecer, digamos, una lechuga, una acelga, una hortaliza, bueno, en fin. Eso no solamente lo podemos hacer en el campo, el estudiante lo puede hacer desde la urbanidad. Qué bonito, son enseñanzas que nos van dejando nuestros maestros a lo largo de este campo en la radio. Y bueno, Rosa, de esas experiencias que usted ha tenido allí con su comunidad, ¿cuál ha sido la que más le ha marcado? Cuéntenos un poco de esas anécdotas o de esas experiencias que le han quedado a usted guardadas en su corazón. Pues la que, digamos, como una experiencia significativa, surgió pues allí en el colegio que pues nos habían pedido hacer un diplomado por educadores. Entonces, pues como recién habíamos terminado de hacer un diplomado, entonces yo les dije, algunos compañeros les había manifestado, ¿qué tal si no hacemos el diplomado? Porque nos piden evidencias de la Secretaría de Educación Departamental. ¿Qué tal si hacemos otra cosa? Porque de pronto nos van a decir que ¿por qué? Bueno, usted, ¿cuáles fueron las causas que usted no asistió a un diplomado? Pero nosotros nos creemos con algo. Entonces, bueno, hablamos con un grupo de compañeros y surgió la idea pues sí era mía. Entonces dijimos, ¿qué tal si nosotros hacemos como una especie de jardín botánico? Pues no al 100%, pero por algo hay que empezar. Sí, entonces nosotros, un compañero amablemente pues nos concedió un lote de aproximadamente 7x7 metros. Allí nosotros nos reunimos con los profesores y los estudiantes encantados. Cada quien llevó su plantita de romero, de malva de olor, de ajenjo, de menta, y ellos la fueron a plantar. Nosotros hicimos una jornada con compañeros profesores, nosotros la trabajamos la tierra. Los profesores, porque eso estaba un llano y nosotros llevamos palas y acomodamos el terreno de tal manera que la tierra estaba lista para plantarle lo que usted pudiera, pero en nuestro caso era plantarle plantitas medicinales. Y también llevamos flores. Bueno, la idea nuestra era nosotros mismos llevar las plantas hasta el lugar. Lo hicimos con estudiantes de grado noveno, décimo y once. Y los estudiantes emocionados, bueno, íbamos a trabajar solamente era con un grupo. Pero se enteraron otros grupos, profes, ¿y por qué a nosotros no nos vinculan en ese proceso tan bonito? Profe, yo tengo una plantita de manzanilla y pues yo la puedo donar también para sembrarla y yo voy a sembrarla. Listo, nosotros preparamos el terreno, como acá es muy conocido el sol de los pasos que a nosotros nos identifica por conocimientos ancestrales, entonces se hizo el sol de los pasos, lo fuimos trazando con cal y con cordel, lo trazamos allí. Y por cada punto, por cada vértice, le fuimos plantando las florcitas y las plantas medicinales. Esa fue una experiencia significativa, muy bonita, que pues hasta ahora lo recuerdan mis compañeros e incluso pues los estudiantes. Y tan bonito porque se fueron vinculando los estudiantes por su querer, por su voluntad. No fueron obligados. Bueno, el proyecto, ya le digo, era pues con unos estudiantes nomás, pero luego ya ellos se querían unir a nuestro proyecto. Pues muy lindas esas experiencias, de verdad son las que nos llegan al corazón conocer todos esos procesos que viven nuestras comunidades allí en sus territorios y que mejor que a través de la educación nuestras nuevas generaciones pues puedan mantener ese legado vivo, Sandra. Un mensaje muy lindo que han dejado nuestros maestros hoy al paso de este campo en la radio. Claro que sí, un agradecimiento muy especial pues Rosa por participar hoy en nuestro campo en la radio. Finalmente, lo más lindo que se queda de este proceso para despedirnos. Pues a ustedes, muchas gracias por hacernos participar y por pues abrir estos espacios y para que esto no solamente en nuestro país pueda replicar en otras partes. Desde cualquier lugar, si se quiere, se puede. Pues, por ejemplo, ahora les comentaba, les digo, ¿vamos al paro o vamos a sembrar las chicas? Ir al paro, ya, porque, pues, perjudicados todos, y si se logra, pues, algo de parte del gobierno, pues, beneficiados todos. Y si me quedo en casa, pues, también paro, pero, pues, yo voy a plantar una plantica. Creo que la misión de nosotros sería adoptar un arbolito y plantarlo, porque pues eso es lo que nosotros necesitamos para respirar aire puro. Y no solamente voy a respirar yo, que lo voy a sembrar el arbolito, no vamos, eso va a ser beneficial para todos. Muchísimas gracias por este mensaje, sobre todo cargado de aprendizaje para todos los que estamos aquí en contacto con el campo en la Radio Nariño. Ella es Rosa Chirán desde la vereda Tasmac en el Gran Cumbal. Hemos llegado al final de nuestra emisión del campo en la radio pública que suena en las zonas rurales de nuestro sur. Gracias por acompañarnos y por permitir llevar a sus hogares lo que en un pedacito de nuestro sur se produce.